dulce y hermoso, de sonrisa angelical, educado, generoso, cortés, tranquilo y sereno, igual que nuestro adjetivo, que aplique a un sujeto bueno. Pero cuando el vecindario se casa, ¿qué le pasa a ese señor? Todo le afecta y molesta. Violencia, pegándole a su mujer lo que son las apariencias. Ay, ay, ay, salte de nuevo a la calle, pose de caballero, dejando la dignidad de su mujer en el suelo. Salte de nuevo a la calle, pose de caballero, dejando la dignidad.